La información veraz y oportuna de los sucesos más importantes de México, Nayarit y la región. Con la experiencia y seriedad informativa. Esto es El Micrófono, bajo la conducción del licenciado Octavio Bertrand Parra. La veracidad, objetividad y frescura de la información. Bienvenido. Buenas tardes, aquí en nuestro espacio informativo del micrófono de la UX, recordándole que transmitimos totalmente en vivo y en directo desde la capital del estado de Nayarit, Tepic, capital. En esta ocasión, su amigo Argimiro León les agradece el favor de su atención a nombre de nuestro compañero y amigo Luis Octavio Bertrand Parra, quien es el titular de este espacio informativo, quien se encuentra en estos momentos realizando algunas actividades aquí en la administración y en unos minutos más se sumará en esta mesa de trabajo. Déjenme comentarles que de inicio, bueno, pues se nos informa que, bueno, que vamos a tener un poquito más tarde, ahí por la 1:30, vamos a tener por aquí en nuestros estudios al ex secretario de Desarrollo Rural, al señor Carlos Hernández Ibarria, con quien tendremos una charla. También es posible que esté con nosotros en unos minutos más el ex secretario de Planeación y Desarrollo de Planeación del Gobierno del Estado de Nayarit, el licenciado Pablo Montoya de la Rosa. Previamente, déjenme comentarles que Juan de Dios Fernández, quien es dirigente de la Federación de Cooperativas Pesqueras en el estado de Nayarit, pues se queja de que no hay apoyo, dice, para los pescadores, debido a que el señor Ignacio Carrillo, bueno, pues no les apoyó conforme se necesitaba, y aún dice cuando en estos momentos se encuentra en veda el camarón, pues no hay vigilancia para que pescadores furtivos y libres pues eviten esta situación. Escuchemos a Juan de Dios Fernández. Y hay problemas por la falta de la aplicación de la ley, o sea, falta de operativos de la CONAPESCA para implementar la aplicación de la ley de pesca, es decir, la veda está, pero no hay vigilancia. Eso es lo triste y lo lamentable. Que no hay mucho recurso, pues sí, pero también hay que entender que el recurso se prolongó el cierre de la veda. La temporada más bien se prolongó y eso ha ocasionado que el producto esté escaso. Bien, pues esta es parte de la charla que tuvimos con Juan de Dios Fernández y más adelante estaremos proporcionando otra información. Vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos. Regresamos. Sigue a detalle los sucesos más importantes de toda la región. En un momento regresamos. Vamos al corte. El micrófono. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno federal puso en marcha el operativo Conjunto Chihuahua, con la participación del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República en coordinación con las autoridades locales. El objetivo, desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales y recuperar los espacios públicos para las familias que viven en Chihuahua. Seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, con salsita de picor, que no hay nada sin igual. Camarón pelo, tú quieres con salsita de picor, dale a todas tus comidas el auténtico sabor. Camarón pelo, tú quieres con salsita de picor, dale a todas tus comidas el auténtico sabor. Porque con salsas de picor, sabe mejor. Salsas de picor, picantemente nayarita. Ya estamos de regreso. Escuchas el micrófono. Bien, vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Gracias a mi compañero Argimiro León, que bueno, pues dio pie a este inicio de noticiero. Gracias, Ramiro. Así es, compañero. Aquí estamos, ya sabes, al pie del cañón, mientras unos trabajan en uno, otros en otro, y hay que estar todos. Hay que estar bien. Bueno, te agradezco mucho. En esta tarde hemos invitado a esta mesa de trabajo a Pablo Montoya de la Rosa, quien era secretario de Planeación del Gobierno del Estado de Nayarit. Como usted sabe, Pablo Montoya de la Rosa ha sido agente de la Administración Pública, ha estado en dos trienios municipales y ahora tenía el encargo, haciendo equipo con el gobernador Ney González, de hacer valer algo que era muy importante, como era el Plan Estatal de Desarrollo, del cual hablaremos, y de otros puntos que también son relevantes para la vida del Estado. Don Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto estar en tu programa, un programa muy escuchado, y tener la oportunidad de compartir algunas opiniones con tu auditorio. Gracias por invitarnos, Luis. Gracias. Pablo Montoya de la Rosa, pues, es sinónimo de administración, de conocer un poco los, la administración misma que ha tenido. Decide separarse del cargo, de lo cual hablaremos después. Pero yo le preguntaría, en principio, en estos dos años en la que estuvo al frente de la Secretaría de Planeación, dos años que fueron de empuje y empuje de todos los días, empuje en la que la dinámica era el ya llegó el momento de Nayarit, teníamos que hacerlo, no habría que dejar un tiempo y espacio para poder empujar. ¿Cómo deja a su secretaría, don Pablo? Sí, efectivamente, tiene razón, Luis, creo que los tiempos así lo requerían, de un esfuerzo, pero además de la visión de un gobernante joven que tiene Nayarit, un líder que se consolida día con día por los resultados de su gestión, alguien que sabe lo que requiere el Estado, alguien que ha sido ejemplo para quienes hemos colaborado desde hace algunos años cerca de él. Y en ese sentido, bueno, Nayarit creo que le está llegando su tiempo, así lo dicen los resultados que apenas la semana pasada se dieron a conocer en una asamblea extraordinaria del COPLADE, en donde pues se dieron datos de organismos e instituciones nacionales dignas de todo crédito, como es el INEGI, como es Banamex, el Centro de Estudios Económicos de Banamex, sobre la dinámica de la economía nacional de los estados por regiones, y en donde pues Nayarit figura ya como uno de los estados con una tasa de crecimiento económico más alta del país. En el 2006, por ejemplo, Luis, se tiene que, INEGI dice que Nayarit creció al 8.8, doble de la tasa de crecimiento del país, y en segundo lugar a nivel nacional, solamente después o atrás de Aguascalientes, de los 32 estados del país. Algo histórico, sí. Desde mi punto de vista, algo histórico, porque en la historia moderna de Nayarit, sobre todo en la historia económica moderna de Nayarit, no se había visto eso. El ejercicio, el año 2007, Banamex nos da cifras de que Nayarit crece a una tasa del 6.4%, también es del doble del país, y nos ubica en el tercer lugar en cuanto a tasa de crecimiento más alta. Esto habla de de una situación que no es producto de la casualidad, no es producto de las circunstancias. Esto habla de un esfuerzo, del éxito de una estrategia aplicada, una estrategia económica contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo, que justamente es El documento rector es la guía, es la agenda diaria de la acción de gobierno. Yo creo que ahí está el éxito, ahí está la explicación a esto. Por supuesto que esto es el inicio, no podemos tampoco con esto decir que ya la hicimos, que Nayarit ya tiene resuelto muchos de sus problemas. No, empezamos a ver el camino, empezamos a entrar en una senda de crecimiento. Yo recuerdo, Luis, que en el diagnóstico que viene contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo, que se hizo para ver, bueno, cuál era el punto de partida, cuál es la situación en que presentaba la economía de Nayarit en el momento en que inicia esta administración. Y ese diagnóstico nos dice de que los 10 años anteriores, desde el punto de vista de la economía, Nayarit creció a una tasa promedio del 1% anual durante los últimos 10 años, del 94 al 2004, y hablamos de una década perdida, porque estuvimos creciendo en el último lugar. Como tasa de crecimiento, Nayarit ocupó el último lugar, el número 32 en el escenario nacional. Y bueno, en este diagnóstico se refleja además todos los rezagos en materia de infraestructura, los rezagos y el estancamiento en el sector agropecuario, que no hemos sido capaces los nayaritas de aprovechar el potencial que tiene el Estado, porque es contradictorio, Luis, que tengamos una década perdida en un Estado que desde fuera vienen otras gentes y nos dicen, oye, ¿qué pasa en Nayarit? Si tienen una gran riqueza de recursos naturales, ¿Por qué no se refleja en otra, en su nivel de actividad económica? Yo en alguna época la vida me dio la oportunidad de trabajar en otros estados del país, en Sonora, y allá me decían mis amigos sonorenses, oye, ¿qué pasa con tu estado? Nosotros acá tenemos que extraer el agua de 500 metros del subsuelo para aplicarlo a la agricultura y somos exitosos, exportamos y nos deja utilidad. Tenemos que pagar altas tarifas a la Comisión de Electricidad para extraer el agua a través de los pozos. Y allá ustedes lo que les sobra es agua. ¿Por qué no tienen una agricultura exitosa? Bueno, esos son los retos fundamentales que teníamos que enfrentar y que se están enfrentando, Luis, y que justamente la estrategia de cómo hacerlo es lo que nos dice el Plan Estatal de Desarrollo, que por otro lado yo quiero decirte que a diferencia de otras ocasiones, hoy tenemos un Plan Estatal de Desarrollo que fue formulado por los nayaritas. No se contrató un despacho de la Ciudad de Monterrey, de la Ciudad de México, como en otras ocasiones. Uh-huh. Hoy se contrató, no se contrató, sino que los técnicos de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado, gente que tiene muchos años ahí trabajando, que son gente con mucho talento, con mucha experiencia en los esquemas y en los sistemas de planeación. Esa gente fue la que lideró la formulación del plan. No lo hicieron ellos. Ellos lideraron el proyecto del plan. Y la construcción del plan lo hizo la sociedad nayarita, porque se hizo una gran convocatoria. La instrucción que recibimos del gobernador es que fuera un plan participativo, un plan democrático en donde todas las voces que tienen que ver y opinar sobre el desarrollo económico fueran a manifestarse y a decir qué es lo que querían que el gobierno del Estado hiciera, cómo querían que se abordaran los temas del desarrollo económico. Recibimos una participación de más de 1,000 nayaritas para en opiniones en diferentes foros, en diferentes eventos, y todas esas opiniones, todas quedaron integradas en ese documento, obviamente ordenado ya a partir de estrategias, a partir de programas, a partir de planes, de líneas de acción, que es el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, tenemos una estrategia definida por los nayaritas, que muchos años vienen opinando y decir, es que el gobierno no hace lo que debe de hacer. Y creo que ese ha sido parte del éxito. No es una visión elaborada desde el Estado, no es una visión elaborada desde los técnicos del Estado, que son muy buenos, insisto, sino que es una visión elaborada con la participación, la opinión de quienes conocen la realidad de Nayarit. No fue unipersonal. Nadie dijo, esto vamos a imponer como un, sino el diagnóstico de todos los elementos que se fueron conjugando en un plan general que es el que se está desarrollando. Exactamente. Y déjame decirte otro elemento más. Normalmente veíamos que los planes estatales de desarrollo están obligados a hacer cualquier gobierno. Cualquier gobierno está obligado, sí, dentro de un periodo constitucional, a presentar al Congreso del Estado su plan estatal de desarrollo, al igual que los municipios. Pero ese documento normalmente, una vez que se elabora, que se formula, se manda al Congreso, pues pasa por ahí a los archivos, a los algún cajón de un escritorio, y ahí queda como un documento, pues un documento más. Y luego las decisiones en materia de desarrollo económico, de políticas públicas, pues se toman en otro sentido, no lo que dice el plan. En este caso, yo creo que esa es también una característica importante que tenemos que tomar en cuenta. Hay una voluntad política del gobernante, en este caso, de que se cumpla el plan. O sea, de nada hubiera servido todo ese esfuerzo para recabar la opinión de las voces y de los actores de Nayarit si no hay voluntad política para aplicar el plan. Creo que aquí la parte interesante es que el gobernador Ney González instruyó a todo el gabinete y decir: señores, nuestra guía, nuestra brújula, nuestra línea conductora de las políticas públicas es el Plan Estatal de Desarrollo, y lo vamos a cumplir, y ese va a ser el éxito que nos va a permitir detonar el desarrollo y empezar a aprovechar de manera íntegra, de manera sustentable, los recursos que tiene el Estado. Que nadie se desvíe por, sobresalir personalmente en alguna cosa. Tenemos un plan a desarrollar y ese es el que tienen que seguir. Algo importante que creo que ha ayudado a que esto se lleve a cabo es romper con ese viejo estigma de que si no era de mi partido el presidente y ahora no lo es, en el caso de Nayarit y de México, no había buenas relaciones. El gobernador dijo: eso no vale, eso y dejémoslo como un orgullo partidista que no tiene valor. Yo soy gobernador de los nayaritas y habré de enfrentarme y habré de tratar con el presidente de la República, con el Ejecutivo Federal, sin mayor interés que el de Nayarit. Y estableció buenas relaciones con el presidente de la República, lo que hace también romper el viejo esquema de que si no es de mi equipo, no está conmigo y no me va a apoyar. Y ahora ha demostrado que el presidente ha apoyado a Nayarit. Sí, efectivamente. Yo creo que ese sería otro elemento adicional que explica estos números que dábamos a conocer la semana pasada. El gobierno del Estado ha contado con un aliado estratégico, que es el presidente Felipe Calderón, y esto, bueno, pues el gobernador del Estado lo dice todos los días y lo reconoce todos los días, ese gran apoyo, ese gran soporte que Nayarit ha recibido del presidente de los mexicanos, Felipe Calderón, y de las instituciones nacionales, yo diría del Congreso de la Unión, que es donde se definen los presupuestos, que es donde se etiquetan los rubros ya de presupuestos, y ahí el gobernador también ha contado con aliados estratégicos de los diputados de todas las fracciones. Uh-huh. Porque yo recuerdo la primera vez que fuimos, íbamos recién iniciando la administración en el 2005, y lo primero que hizo el gobernador fue irse al Congreso de la Unión, se hizo acompañar de todos los legisladores federales nayaritas, de todos los partidos, no, uh-huh, solamente de los diputados del partido gobernante, sino fueron todos acompañándole para hablar con los coordinadores de las fracciones parlamentarias y decirles cuál era la visión de Nayarit y cuáles eran los recursos que requería, qué proyectos iban a impulsar y que requerían el apoyo del Congreso de la Unión en términos de recursos etiquetados para esos proyectos estratégicos. Esto fue fundamental, Luis. Esto fue algo, pues, que yo recuerdo a nivel de anécdota, que me decía el secretario de Finanzas, que tiene una gran experiencia y tiene además conocimiento de otras administraciones, me decía: es que esto no se había hecho antes. Esto no lo hacíamos nosotros, no se había hecho. Es utilizar, bueno, los conductos, las puertas y los instrumentos y los aliados adecuados en el momento que se requiere. Y ahí empezó, a partir de esto, a gestionar recursos a la Ciudad de México, empieza Nayarit a recibir montos crecientes de presupuesto público, de presupuesto del gobierno federal, aunado al apoyo del presidente Felipe Calderón. El Congreso de la Unión etiquetó recursos para proyectos que el gobernador les pidió a los señores legisladores federales que apoyaran para sacar a Nayarit de ese nivel de estancamiento, de ese último lugar en que se encontraba. Y entonces vinieron en los presupuestos federales recursos para iniciar la carretera Tepic-Aguascalientes, Ruiz-Zacatecas, para iniciar la infraestructura hidroagrícola, canales de riego, porque ¿a dónde iban etiquetados los presupuestos? Se definió en el plan, era la infraestructura. Vamos por la infraestructura para poder aprovechar íntegramente nuestros recursos naturales, el desarrollo rural, el desarrollo turístico, como los dos ejes, como los dos rieles que por los que va el desarrollo económico. Entonces, desde ahí viene toda esa historia. Nayarit nunca como ahora, y esto es algo que lo deben de conocer los nayaritas, nunca como ahora ha tenido tantos recursos presupuestales orientados a la obra pública, a la infraestructura, pero sobre todo a las obras de infraestructura que tienen que ver con el interés de los nayaritas. Aquí es otra cosa muy diferente. No se trata de hacer grandes obras que definen los funcionarios federales en la Ciudad de México. Recuerdo que cuando el gobernador planteó la carretera Tepic-Aguascalientes, algunos funcionarios federales dijeron, es que esa obra no entra en las prioridades de la federación. Esa obra no me pide recursos porque no va a haber, porque esa obra va a ser años posteriormente, se va a hacer. Son los ejes transversales que van del Pacífico al Golfo, la Tepic-Aguascalientes, porque no queda en Aguascalientes, va hasta el Golfo, y la Ruiz-Zacatecas es otro de los ejes transversales que van a que van a cubrir el país. Y entonces decía la Federación, no son obras prioritarias. Y mira que estamos en el segundo año de avance de la carretera Tepic-Aguascalientes. Esto fue producto pues del tesón del gobernador, de la gestión del gobernador. Una obra que no era prioridad federal, pero era prioridad estatal, y se logró. Yo te diría, las otras obras de infraestructura importantes que explican el por qué se está dando esta actividad, este crecimiento de la actividad económica, pues los canales de riego que en alguna época, cuando se construyó sobre todo Aguamilpa, se pusieron de moda. Bueno, pues ya tenemos agua, y la tenemos ahí almacenada, generando energía eléctrica, vamos aprovechándola para ampliar la frontera agrícola, la frontera de riego, porque no es posible que si presumimos de que Nayarit lo que le sobra es agua, no tengamos, ¿verdad?, tierras de riego suficientes para aprovechar la riqueza de nuestros suelos, de nuestra tierra. Y entonces, esas obras de infraestructura hidroagrícola, léase canales de riego, empezaron desde el año pasado nuevamente a construirse canales de riego, en donde la meta es que incorporemos en lo que resta de este sexenio alrededor de 16,000 hectáreas de riego adicionales. ¿Alguien soñaba inclusive hasta que podríamos tener dos o tres cosechas? Definitivamente que sí. Porque si tenemos tanta agua, ya están las presas acumuladas, y si tenemos derivadoras suficientes, si tenemos todo ese plan que se ha planteado en esta mesa, bueno, lo podríamos lograr. Es cuestión de esfuerzo y de visión. Fíjate Luis, el otro día, por ejemplo, nos invitaron nuestros amigos de Sonora, porque ellos están reactivando un plan hidráulico de hace muchos años que se definió y que fue muy famoso en su época, el Plan Hidráulico del Noroeste, es un plan que consiste en llevar agua a través de canales de Nayarit a Sinaloa y de aprovechar los sobrantes de Sinaloa para llevar hasta Sonora, a través de una serie de canales para llevar el agua rodada. Este Plan Hidráulico del Noroeste, que años posteriores se convirtió en el Sistema Hidráulico del Noroeste, hoy lo están retomando los sonorenses, nos han pedido que participemos y vamos a participar con ellos en la revisión de las ventajas que representa para Nayarit. Se trata de que aprovechemos de manera óptima, de manera racional, el recurso hídrico que tenemos y que nos sobra y que se va al mar, para ampliar en una gran cantidad de hectáreas la superficie en Nayarit, en Sinaloa y en Sonora. Ya hablamos de una visión regional, interestatal. Intercambiar experiencias, tú dime cómo haces para tener tu alta productividad, yo te digo cómo hago para entregarte el agua, o sea así es. Establecer compromisos bilaterales. Así es, exactamente. Me parece muy interesante eso. Y esto ¿por qué están reactivando ellos el plan hidráulico del noroeste? Porque Nayarit se está moviendo, porque Nayarit está creciendo, porque Nayarit, el sector del desarrollo rural, está generando resultados muy interesantes y muy atractivos que desde fuera nos están viendo. Yo creo que eso es algo importante que los nayaritas tenemos también que saber. Desde fuera están viendo lo que está sucediendo en Nayarit. Dicen, ayer yo me reuní con un grupo de empresarios jaliscienses, dicen, es que en Nayarit algo está sucediendo, en Nayarit algo está pasando. Y nosotros, inversionistas de Jalisco, venimos a invertir a Nayarit. Y no solamente de Jalisco, vienen de Puebla, vienen de Michoacán, vienen de otros estados, y está llegando inversiones importantes cada día. Don Pablo Montoya de la Rosa, el tiempo, como le decía, aquí se va rápido. Al principio dice, no, se va rápido, se va muy rápido. ¿Por qué renuncia, don Pablo? Si tiene estaba posicionado, se le reconoce como un buen, lo voy a decir, administrador público, si esa es la palabra, y renuncia, ¿por qué? Bueno, yo creo, coincido contigo, hemos hecho de nuestro desarrollo profesional un proyecto de vida. Tenemos en la administración pública muchos años, en Nayarit y en otros estados del país también estuvimos en el servicio público, y efectivamente nos hemos especializado en los temas que tienen que ver con la administración, con las finanzas, ahora con la planeación. Sin embargo, Luis, yo te diría, pues que llegan los momentos en que se tienen que buscar nuevos espacios, nuevos retos. Creo que el Plan Estatal de Desarrollo va muy bien, se han estado detonando de manera muy puntual, uno a uno, los grandes proyectos estratégicos. Este año deben de detonarse los proyectos que faltan. Son 12 grandes proyectos que están contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo, que son a partir de los cuales se está detonando el desarrollo del estado, y este año se terminan de detonar todos. Y bueno, eso nos da la oportunidad de buscar, insisto, nuevos espacios, nuevos retos, nuevas responsabilidades, y decidimos pedirle de manera respetuosa al gobernador la oportunidad de separarnos de esta responsabilidad que nos confirió y de la cual nos sentimos orgullosos de formar parte de su equipo, para ir en búsqueda, insisto, de nuevos retos. ¿Un puesto de elección popular? Estamos buscando ofrecerle a nuestro partido, a mi partido, al Revolucionario Institucional, la oportunidad de, si así lo considera, que pudiéramos ser tomados en cuenta para alguna puesto de elección popular, efectivamente. Queremos simplemente decir, aquí estamos. Si somos útiles en alguna trinchera dentro del desarrollo y dentro de los retos que tiene Nayarit, estamos dispuestos, estamos listos, estamos preparados a seguir en ese tránsito. Don Pablo Montoya de la Rosa, usted conoce muy bien Tepic, ha sido tesorero en 2 trienios. ¿Qué piensa de los avances que ha tenido? Y ahí está el nodo vial, el Tepic que queríamos con los... cubriendo las necesidades, está el pluvial, están las plazas que se están haciendo comerciales. Ese Tepique alguna vez también le tocó estar en otra administración, al punto de partida que dejó Ney González siendo presidente municipal en 2 administraciones. Lo conoce usted muy bien, Tepic lo conoce usted muy bien. ¿Qué opinión le merece la ciudad capital? Sí, efectivamente, la suerte y la vida nos ha dado la oportunidad de estar participando en la administración municipal, conocemos su problemática, y bueno, en este nuevo entorno del desarrollo económico, yo creo que la ciudad capital debe de seguir el ritmo que está siguiendo el estado. Yo creo que Tepic debe de crecer y modernizarse, generar la infraestructura urbana que requiere, que demandan las ciudades capitales del país. Pienso que el equipamiento urbano es fundamental, los servicios públicos, para que podamos generar los atractivos de inversión que se requieren en el estado. estamos diciendo que Nayarit es un estado atractivo a los inversionistas, pero en la medida en que seamos capaces de generar las condiciones para que pueda ser propicia la venida de los inversionistas, y esto tiene que ver con el equipamiento urbano, esto tiene que ver con vialidades, con servicios públicos, efectivamente Nayarit tiene un reto y su capital tiene que ir al ritmo de crecimiento y de atractivo que tiene el estado. Zonas de privilegio como Bahía de Banderas que tienen, vaya, por su inercia natural, los inversionistas, el dinero que ahí entra, polos de desarrollo que van adelante de nuestra ciudad capital. ¿A eso se refiere? ¿A que vaya aparejado, a que la capital siga siendo la capital de la del estado? Miren, hago yo siempre una reflexión. ¿Cuántas de las veces no nos referimos a Guerrero y nuestro punto de referencia inmediato es Acapulco? Como si Guerrero nada más fuera Acapulco. Y vaya, y sabemos que su ciudad capital es Chilpancingo. Pero vaya, se lo ha comido un polo de desarrollo a la entidad. Yo no quisiera pensar, quisiera pensar que la administración de Ney González, que la administración de Tepic, quien sea el que llegue, debe pensar en que también nuestra ciudad capital debe ser representativa de aquel polo de desarrollo que va en una inercia tan fuerte como la que tiene Bahía de Banderas, por ejemplo. Sí, efectivamente, yo comparto tus puntos de vista, Luis. Creo que Nayarit y Tepic particularmente tiene un reto importante. Tiene que mantener y lograr un ritmo de crecimiento y de equipamiento lo suficientemente fuerte para que sea la capital, siga siendo la capital de los nayaritas, siga siendo el eje hegemónico desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del desarrollo urbano y del desarrollo y del bienestar de la gente. Yo creo que Nayarit, junto con su capital, no podemos... Hay una, efectivamente, una dinámica que se está permeando a partir del aprovechamiento óptimo, diría yo, que se empieza a dar de la Riviera Nayarit, de las ventajas turísticas que tiene Nayarit, pero Tepic tendrá que seguir siendo la capital dinámica que vaya aparejada con esa, pues con esas cifras que está mostrando el estado a nivel nacional. La capital política, la capital económica, el centro de la administración estatal debe de ser. Tepic es muy importante y creo que deberá seguir siéndolo. Bueno, pues agradecerle el que haya estado con nosotros a don Pablo Montoya de la Rosa, quien ha presentado su renuncia a la Secretaría de Planeación. Ahora, ya lo ha dicho él, estará a lo que disponga su partido político, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Esto lo sabremos pronto, don Pablo? Pues esto tiene la palabra el partido. Nosotros simplemente, de manera como un militante más, decimos, yo estoy aquí, yo estoy puesto, si tienen a bien considerarnos, ellos dirán dónde y cuándo, de acuerdo a las leyes. Dejó una carta en blanco. Póngale para dónde. Así de alguna manera, quienes militamos en un partido sabemos de las reglas y tenemos que acatarlas. Yo quisiera, Luis, decirte que además aprovechar la oportunidad para agradecer a la UX, a la familia de la UX, pues las atenciones que tuvieron conmigo en mi calidad de secretario, la oportunidad que me dieron de estar comunicándole a la gente lo que está haciendo el gobierno, los esfuerzos que está haciendo el gobierno, de pedirles que a donde nos lleve la oportunidad, la vida, pues nos permitan estar cerca de ustedes para seguir comentándole a la gente de los retos que seguiremos seguramente enfrentando en cualquiera de las trincheras que nos toque jugar. Ténganlo por seguro, don Pablo Montoya de la Rosa, que lo vamos a seguir. Si es usted, sigue siendo en cualquiera, como lo dice usted, de las trincheras, servidor público, cualquiera que sea su responsabilidad, ahí vamos a estar. Es nuestra obligación social informar qué hacen nuestros servidores públicos, si son de elección popular, por qué los elegimos y qué están haciendo. Si son de la administración pública, qué están haciendo y por qué lo hacen. Gracias, don Pablo. ¿Quiere agregar algo más adelante? No, muchas gracias. Solamente ponerme a sus órdenes, estaré en contacto con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresaremos en un momento más, en un espacio más de 2-3 minutos estaremos de regreso. Gracias. Vamos a continuar este espacio de noticias del micrófono. Está ya en la línea telefónica mi Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, buenas tardes. Gracias, Luis Antonio Betrampada. Claro que tenemos información. Bueno, pues Nacho Carrillo dice estar listo para irse en busca de la candidatura a diputado local y al respecto amplía para este noticiero. A tratar de participar por el noveno distrito, que es del municipio de San Blas. Bueno, nosotros anunciamos el día 4 de abril, como marcan las fechas legales, y tenemos inquietud. Además, tenemos una carrera hecha política en el municipio de San Blas. Tu servidor ya fue presidente municipal del PRI, he sido delegado, he sido coordinador de la promoción del voto, he sido coordinador de acción electoral y hemos sido regidores también, aspirantes a la presidencia municipal, pero ahora deseamos a ver si nos da la oportunidad el PRI, nuestro partido, el Revolucionario Institucional, de participar para la candidatura para la diputación por el noveno distrito. Así como están, pues todos los que sienten tener arraigo y en los bases priistas buscan por todos los llegar a un candidato a diputados locales, a presidentes municipales, síndicos y regidores, y en el tema de los las alcaldías, bueno, ahí están muy cerradas, está muy cerrada la pelea por esta posición, y bueno, pues aquí están algunos funcionarios del gobierno del estado que acaban de renunciar a sus cargos, como es el caso de Pablo Montoya de la Rosa, que es de Guajimic, pero pues ya tiene muchos años trabajando aquí en la capital del estado, ya tiene su experiencia íntimamente avalada, y bueno, pues él pudiera ser un fuerte candidato. También se habla de otros, de los empresarios, Miguel Sierra, que José Luis Valenzuela, están también Roberto Sandoval, hay mucha gente que está moviendo que a la presidencia municipal, y en el caso de San Blas están trabajando fuerte para ganar la candidatura a la presidencia municipal. Rafael Mascorro Toro, Eduardo Benítez Moreno, María Eugenia García Espino, también está entre otros priistas, está Jorge Armando Romano a la Torre, y en fin, pues está el abanico muy amplio de ciudades, y bueno, lo importante es que institucional tendrá mucha tela de dónde cortar, y seguramente las candidaturas estarán muy bien competidas y participativas, y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. No hay que olvidar que el PRI estará registrando a sus candidatos el 4 de mayo. Bueno, de aquí puede haber muchas empresas. Luis Octavio Beto Parra, me da gusto saludarte. Igualmente, Javier Rojo Fregoso, hasta mañana. Bueno, pues tenemos muy poco tiempo ya, Argimiro, no más de 12 minutos. Si tienes información, adelante. Así es, Octavio, déjame comentarte que ahora resulta, como dice la señora, ahora resulta que la policía capitalina, que la policía capitalina allá en el Distrito Federal comenzó a recibir las primeras quejas de restauranteros, quienes denuncian que aparte de que les bajó las ventas, pues algunos de sus comensales, aprovechando la ley antitabaco, pues se salen a fumar allá afuera y se van, ya no regresan, ya no pagaron la cuenta. Oiga, me da chance, voy a echarme un cigarrito aquí a la salida. Sí. Ah, pues sí, salga y córrele, vuélale. Pues sí, cuenta. Y ya no, pero se espera que fumar el cigarro, desde luego, ya que acabaron de van comer. Van agarrando caminito, un pasito. A ver, vete tú para pasitos, allá, luego ahora voy yo, luego va el otro y así, pum, ya. Se fueron todos y nadie pagó. Bueno, pues eso es algo para Ripley, ¿verdad? Bueno, pero pues así es la vida. Lo que está pasando en la Ciudad de México, tienen que tener zonas desde abiertas, terrazas, ahí es un problema grave que... La calle, algunos. Algunos a la calle, sí, porque en la zona, en el centro histórico, no, está prohibido mover una sola piedra, no puedes hacer adecuaciones a los edificios, no puedes hacer terrazas. Ahí habían pensado también en la probabilidad de hacer techos abiertos, fíjese nomás, inclusive aquí llegó a ver en un centro nocturno en que el techo se abría cuando había determinada contaminación, sí. Pero finalmente en el espacio en que lo abren y lo cierran, el humo está ahí. Bueno, sí. Son problemas muy graves. Oye, va a llegar el relevo del obispo a la ciudad de Tepic. Será el próximo viernes en el que estará. Viernes en la concha acústica. Va a estar en Iztlán, después de Iztlán habrá de dar su primera misa el día sábado a las 12 del día en la Catedral de Tepic. En la concha acústica estará para darle un recibimiento la diócesis de Tepic. Estará pues el relevo ya de Humberto Robles Cota en estos próximos días. Adelante, Jiménez. Y luego, por otra parte, también escuchamos que en los medios nacionales se dio a conocer que Leonel Cota Montaño ya salió a la palestra definitivamente con el sable desenvainado. No, estábamos. Sí, de aquí al 21 no hay cuánto, el 22. Interino. Nos vamos interino. Y hay que decirle a la Comisión Técnica Electoral que se anulan las elecciones. ¿Quién le hizo tanto daño al PRD? Pues mira, para mí las manos externas, porque entre ellos... Bueno, hay una mano negra, eso... Andrés Manuel López Obrador, no hay más. ¿Cómo? ¿Te acuerdas desde el envío de 6 millones de cartas y eso todo? Ahí empezó todo, de ahí se vino. ¿Por qué? Porque él se mandó cartas en favor de China. Respetuoso de la democracia. Pues, sí, bueno, pero como dice, que platicábamos el otro día, que decías que se haga la democracia de la casa de mi compadre para allá. Pero para acá, no, espérense, aquí yo. Ah, y, así y pues, se la jugó. Ahí se la jugó. Esos 6 millones de cartas influyeron o están siendo determinantes. Mira, ayer veía declaraciones de, bueno, lógicamente Alejandro Encinas, que pues está cobijado con la mano de Andrés Manuel López Obrador, ha dicho de que él está en espera solamente de que la Comisión de Garantías le diga qué es lo que sigue, si hay que replantear o la elección se tiene que hacer. Manuel Cota está hasta el gorro, ya no quiere saber nada. Dice, señores, si el día 21 no hay nada, se hace nula la elección y se nombra el interino, se acabó, señores. Inmediatamente después, el secretario general, en ese carácter, Guadalupe Acosta Naranjo, sale a la luz pública y le dice, la mano negra del PRD es Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y son de la misma, se dicen. No, pero es otro tipo, porque Acosta está apoyando lógicamente, a Jesús, Jesús Ortega. Incluso dice, si vemos que se acerca el tiempo, Acosta Naranjo amenazó que si se acerca el tiempo y no se ve que se siga el cómputo, que van a darle golpe de estado a la... Siempre ha sido medio... Ya sabes que ha sido... Es guerrillero por naturaleza. Y se va a los límites, ¿eh? Él nada con que a medias tintas. No, vámonos ya. ¡Pum! ¿Qué sigue? A tomar la silla. Molesto el presidente, señor... Leonel Cota. Molesto Acosta Naranjo, diciendo... Y molesto Arturo Núñez, ¿eh? Ah, no, de... Pues ahí está no. su elección. Eso es un cochinero, no quiero saber más. Ya lo, para él, lo dio ya, dejé el martes, en la noche dio por sorprendente el daño que se están haciendo al interior del PRD. El daño ya está hecho, es irreversible, y vaya, en política eso es histórico y queda ahí registrado. Levantarse, lo podrán hacer, no, nadie se muere de un susto interno como el que están viviendo ellos, pero el daño de imagen que se han dado a la tarea unos contra otro de darse los chuchos, digo, en el sentido, sí, así se llaman, así ellos, la tribu de los chuchos, y la tribu de Andrés Manuel López Obrador, se están dando con todos, los dos se dicen sucios, por decirlo lo menos. Y ganadores, además, porque los dos dicen que ganan, yo soy ganador, y el sucio es el de enfrente. Exacto, y ya, después lo revira el otro, pero incluso aquí, a nivel, en los estados, fíjate que también está perjudicando, porque aquí, Rodrigo González Barrios, que es el actual dirigente estatal, apenas lo eligieron y ya todavía no toma protesta, no es el virtual nuevo dirigente, pues dice que puede haber problemas también en los estados, y reconoció que si allá va un interino, dice, bueno, pues nosotros no somos interinos, nosotros vamos a llegar a nuestra dirigencia porque tenemos las actas, dice aquí, listas, pero de todos modos, sí está pensando que puede perjudicar a los estados el hecho de que no se lleve a cabo la dirigencia nacional. Por otra parte, déjame comentar, para continuar la entrevista con Juan de Dios Fernández, acerca de lo que están viviendo los pescadores aquí en el estado de Nayarit. Me invitaron a una reunión la semana pasada que para ver cómo veíamos lo de la cuestión de una vez que entró la veda para analizar ya. Pero nosotros ni queremos asistir. Todos los años vamos y les decimos que no tenemos ningún problema que entre la veda. El problema es de nosotros, con la diferencia que esta se prolonga hasta septiembre. Y se prolonga hasta septiembre por los intereses que hay con la flota de alta mar para que se nos salga de los esteros. Son intereses, pues. Entonces, también, ¿qué caso tiene que haya una veda si no hay la garantía de la conservación y la preservación de los recursos mediante la aplicación de la ley? Entonces, yo considero que las vedas son de escritorio, no son de legalidad, no son de demostrar la preservación y conservación de los recursos. Pues, mientras no nos otorguen facultades a nosotros para ser los propios ejecutores de la ley, que porque no somos funcionarios del gobierno federal, pero pues yo le, mediante un convenio a lo mejor jurídico y legal se pudiera acreditar la personalidad honorífica, a lo mejor que no tengamos sueldo los pescadores, pero eso ha sido el pretexto de la autoridad, que no me pueden acreditar como oficial de pesca, que porque no pertenezco al gobierno, o sea, ni quiero pertenecer, Dios nos libre. Lo que queremos hacer es un convenio jurídico legal de tal manera que te ampare y proteger al gobierno federal para que ese convenio no tenga repercusiones legales, sino que sea nosotros que aparezca ante la institución como honorífico, pero nosotros darle una pequeña remuneración a los propios pescadores para que se encarguen de esta función y de este trabajo, que yo considero que la harían bien porque ya la hemos hecho. Bien, pues dice que no tienen suficiente vigilancia en esta temporada de veda, y los pescadores sí quisieran ser ellos mismos vigilantes, porque así, dice, se evitaría que se saque el producto en tiempos de veda. Hay muchos pescadores furtivos, incluso de otros estados, y además los pescadores libres, que no pertenecen a ninguna organización, pues también van y sacan el producto antes de tiempo. Bueno, varias del PRI, ahí le va una. ¿Va a haber consulta? Dicen que no va a haber, que va a ser una decisión consensuada para determinar quiénes son los candidatos. Sin embargo, el dirigente. ¿Cómo? Presidente. ¿Presidente de los tablajeros o qué es? ¿Sandoval? Presidente de los tablajeros. Presidente de los tablajeros, porque ya no es diputado. Bien. Está con licencia. Dice que él, su confianza está puesta en que realmente se haga una consulta a la base. El PRI dice, no hay tiempo ni dinero para hacer una consulta a la base. Y digo, si tuviera sentido común, con todo respeto al diputado Roberto Sandoval, le digo que es cierto, por lo menos tiempo. Dinero no sé si tengan, pero tiempo no hay. Ya no hay tiempo. Además, déjame comentarte, estás tratando estos temas, que hoy rindieron protesta los nuevos diputados, los suplentes. Sin embargo, fíjate que Roberto Sandoval se fue, no deja suplente, porque no tiene suplente en el tercer distrito. Silvia Cortés Valdivia, que es del sexto distrito, su suplente es Humberto Figueroa Rubio, pero no se presentó a rendir protesta, por lo tanto no es diputado. Así que A ver, platícame el anterior, ¿me dijiste qué? Humberto Figueroa Rubio es el suplente de Silvia Cortés Valdivia y tenía que rendir protesta hoy. ¿De qué partido es? Del PRI. Silvia Cortés Valdivia es diputada por el Nayar y la Yesca. ¿No se presentó? No se presentó porque ya no le interesan 5 meses y anda buscando una diputación por 3 años. Caray, ¿cómo ves? Ya van 15. Entonces, ¿eran 16? Eran 17, quedaron 18, pero uno 18, menos de 17, Sandoval, 17. ¿Y uno? Pero uno menos. ¿No se presenta? 16. Así es. Van a tener. Aún así conserva la mayoría. Ya uno menos ya no, ¿eh? Ya, conserva la mayoría todavía porque son 27. Ahora son 27 diputados, de 27 tiene 16, todavía conserva la mayoría. Pero bueno, esta legislatura terminará con 27 diputados de 30, ya no pueden entrar los otros suplentes, ya no hay suplentes. Se acabó, así que de todos modos ya rindieron protesta, déjame comentar. Si hubiera, perdón, Arquimiro, si hubiera renunciado otro del PRI, ¿conserva la mayoría? Sí, porque entonces serían 26... Con 13. Con 13, no, sí. Sí, todavía, no, la mayoría sí la conserva. Okay. El hecho es de que, pues cosa inédita, ¿no? De que va a terminar una legislatura con 3 diputados menos. Se fueron. Déjame así rápido comentar que los diputados que rindieron protesta son Alma Angélica, Jacobo Mundo, Berta Armida, García, Arcadia Gómez, es el Michael McDonald Tiznado, recordemos sí, a este amigo, es un empresario. Ajá. De San Blas, Enrique Gómez Barrón, Josefina Navarro Juárez, Olga Olivarrea Guerrero, Agustín Partida Fuentes, Ángel Ruiz Castellón, Rosa María del Carmen de Aguinaga Cortés, Juan Manuel Parra Enríquez y Mario Arturo Parra Barajas. Comentar que Juan Manuel Parra Enríquez es suplente de Héctor Sánchez Fletes. Héctor Sánchez Fletes renunció a Convergencia y se fue al PAN, pero ahora el suplente es de Convergencia y él dice, yo ya soy de Convergencia. Así que Convergencia recuperó su diputado que tenía en el Congreso del Estado. ¿Cómo son los intereses de partido y los intereses personales? De oigan, personales, está incluso propuesto, por lo menos ha salido a la luz pública, la posibilidad, y solamente eso, la posibilidad de que el licenciado don Juan de la Peña sea el próximo dirigente del PRI, si se da la renuncia de López Santiago, para buscar la presidencia municipal de Compostela. Gracias. Los dos, tienen que renunciar los dos, si renuncia Héctor López Santiago y esta Blanca Yesenia, que es la secretaria. Ok. Bueno, nos vamos entonces, gracias por su atención, esperando contar con la misma en punto de las aproximadamente de la 1:00 p.m. y la de mañana estaremos aquí en el 810 a través de la consentida de Nayarit. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra, a nombre de mi compañero Argimiro León, le recordamos como siempre que se hagan un favor, que sean felices, que eso realmente es importante. Hasta mañana, si Dios quiere.